No importa el deslumbrante sol, un minuto después del mediodía es ya la noche. Que tiempos sin fulgor imponen a la dudosa luz futura. Revela el mundo a leves, larvados rasgos, nubla lo nítido. Desbordado el encauce, te abraza combinador lo impío y es arduo adir herencia alguna. Escarbas en tu privado fin de era, hiela la historia ciega. ¿Cómo ser más cuando lo menos reina? Guarda en la mano entonces, talismán, filacterias, no un canto rodado, un canto quieto donde encender el alma.